Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Leemos en el Evangelio. ¿Quiénes son los mansos? Quizá esta bienaventuranza es una de las que con más frecuencia se interpreta con sentido reductivo y limitado, casi como si el tesoro de la mansedumbre se redujera a un sencillo no enojarse ante el mal. Si el mismo Señor nos aconseja que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, necesariamente nos está indicando el alcance y la hondura espiritual de la mansedumbre, que no puede, por tanto, limitarse a mantener calma y resignación en momentos difíciles. San Agustín decía: mansos son los que no ceden ante la maldad y no resisten al malvado, antes vencen el mal con el bien. La mansedumbre es una virtud muy positiva. Quiere vencer el mal, no simplemente soportarlo. Quiere convertir al malvado, no sencillamente sufrirlo. La mansedumbre es la disposición con la que Jesucristo lleva a cabo la redención del mundo, cargando en su cruz con todo el pecado de los hombres, y vive así el vencimiento del pecado, el triunfo sobre la muerte en comunión con todos los redimidos. Cristo es manso en su nacimiento, es manso en su vida pública. Vive la mansedumbre en el abandono de la cruz y manifiesta el definitivo sentido sobrenatural de la mansedumbre en su paciencia y comprensión con los discípulos de Emaús, con Pedro, con la Magdalena. Son mansos quienes soportan con serenidad el mal que les rodea y no cejan en hacer el bien. Quienes desean vencer el mal con abundancia de bien, como leemos en la carta a los Romanos, capítulo 12, quienes ceden ante la maldad, ante la injusticia, sin por eso dejar de defender la verdad y sus derechos, si fuera el caso. Los mansos nunca devuelven mal por mal. Alejan de su corazón cualquier deseo de venganza y rezan por la conversión de los pecadores, de los enemigos, de quienes les persiguen, de quienes los maltratan. Viven la mansedumbre quienes sufren con paciencia las persecuciones injustas, los que en las adversidades mantienen el ánimo sereno, humilde y firme, y no se dejan llevar de la ira o del abatimiento. La fuerza invencible de los mansos es la paciencia. Y es a ellos a quienes se refiere el evangelista San Lucas cuando dice: en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Cristo se nos presenta como modelo de mansedumbre. Entre los pasajes del Evangelio vemos que al aceptar ser tentado por el demonio, al recordar a Santiago y a Juan que la venganza y el castigo no son el camino para convencer a nadie y mucho menos para anunciar la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, al curar la oreja que Pedro cortó con la espada en el huerto de los olivos, a los mansos se les promete que poseerán la tierra. Lógicamente, no se promete el poder sobre las naciones, ni grandes riquezas y bienestar. Se les promete tener paz en la tierra, especialmente consigo mismos, y así poder gozar del tesoro de la creación, de la convivencia con sus semejantes.